Bueno, ya estamos en la parte final de la mañana informativa aquí por la 92.1. Bueno, estamos viendo información que nos han enviado nuestros compañeros de un hecho que ha ocurrido en la ciudad de La Quiaca, y estamos justamente con el intendente de ese lugar, a quien le agradecemos este contacto. Intendente, ¿cómo le va? Buen día, desde aquí le saludo. Bueno, que queríamos tener más detalles de lo que pasó sobre este ataque que ha sufrido el municipio. Sí, ¿qué tal? Buen día. Primero, bueno, sí, entre las 6:15, personas, entre 20 y 30 personas o más, se apersonaron al municipio en la esquina del municipio, con tarimas de madera, con neumáticos de goma, los cuales procedieron a iniciar un foco de incendio, que no duró mucho, nada más que 5 minutos o menos, que puedo evitar la propagación debido al accionar rápido de las empleadas municipales. Bien, ¿esto a qué lo atribuye este ataque al municipio? ¿Será por el hecho de que ustedes o el municipio han rechazado esta reforma constitucional? Entendemos que no, estas 20 o 30 personas no tuvieron ningún tipo de expresión, manifestación, gritos, ni tampoco dejaron consignas a través de panfletos, nada, a través de nada, digamos. Uh-huh. Solamente procedieron a ese inicio como un amedrentamiento, un llamado a atención y demás. Y casualmente ayer el Consejo se había expedido declarando y rechazando la reforma parcial de la Constitución. Va, parcial porque más del 90% se reformó la Constitución provincial, ¿no? Ajá. Y esto fue un rechazo, digamos, ¿no? Del Consejo. Pero bueno, se apersonaron acá al municipio, no tuvieron ningún tipo de expresión ni consignas, ni desconocemos las motivaciones, orígenes de estas 20, 30 personas que estuvieron, ¿no? La denuncia ya está hecha, entonces, con todo esto que ha pasado. Nosotros nos llama poderosamente la atención dos cosas, que los empleados y algunos vecinos que están cerca dijeron que es gente, que no es gente del lugar, no es gente de Bolivia, son personas altas, de alta corpulencia, corpulentos, digamos, nos llama la atención eso. Uh-huh. Y otra, la inacción de la policía provincial, que estuvieron con sus móviles cerca y no procedieron a ningún tipo de acción. Más, cuando yo llego, estaba un móvil ahí que estaba circulando, le dije que parara, que vea de iniciar algún tipo de pesquisa, algún tipo de peritaje, nada de nada. La inacción de la policía es llamativa en esas 2 horas que estuvimos, desde que se inició hasta las 2 horas lo siguiente, digamos, no se acercó hasta el momento tampoco al municipio ni el ayudante fiscal de oficio, ¿no?, que pueda venir, preguntar o solicitar o nada, de nada. Eso, nosotros sí vamos a proceder a hacer las denuncias correspondientes con todo, poniendo a disposición tanto los registros químicos que tenemos, algunos testimonios que bueno, lo citará previamente si es que lo necesitara el fiscal, ¿no? De empleados municipales o de vecinos, nuestro testimonio, y vamos a realizar las denuncias que vamos a hacer prontamente, ¿no? Bien, bueno, de cambio de tema, ¿cómo está hoy la ciudad de La Quiaca con todo esto que está pasando, con este rechazo que ha hecho toda la ciudadanía en general de esta reforma? Sí, la ciudadanía está firme en ese sentido de rechazar, porque vulnera derechos, porque vulnera tiene que ver con las tierras comunitarias, así que están rechazando, están en ruta, están produciéndose las aperturas de la transitabilidad cada 6 horas. Bien, bueno, por último le pregunto qué opinión le da a lo que la conferencia de prensa que dio ayer y con estas sanciones que quiere aplicar el gobierno, ¿no?, a estas personas que, y sobre todo, bueno, supongo municipios que han dicho no a esta reforma. Sí, como te digo, los funcionarios que estuvieron presentes en esta conferencia de prensa refrendan lo que la población, ¿no?, viene pidiendo. O sea, hay un rechazo total a la manifestación y a la protesta, digamos, de parte de la Constitución, de parte de los funcionarios provinciales, ¿no? Y es lo que vienen a decir y hacer, digamos, ellos nada más que se refrendan lo que proponen en la Constitución, y del otro lado toda la población en su derecho y violando muchas cosas, digamos, esa Constitución provincial, defendemos el derecho a la protesta principalmente, que es un derecho avalado por organismos internacionales, ¿no? Bueno, intendente, le agradezco este contacto, estos minutos que nos ha dado para contarnos de lo que ha pasado allí. Y bueno, esperemos que se solucione y que, bueno, las personas que estuvieron, que hicieron este desmán ahí en el municipio, bueno, sean detenidos, ¿no? Así que, bueno, un agradecimiento de aquí desde San Salvador y, bueno, desearle que tenga una linda jornada. Muchas gracias a usted por siempre por el contacto y la amabilidad de estar junto al municipio, junto a mi persona, así que agradecidos enormemente. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Bien, ahí estábamos hablando con el intendente de la ciudad de La Quiaca, Blas Gallardo, sobre este ataque que han sufrido en la mañana de hoy, muy temprano, y bueno, ahí también lo explicaba el intendente, ¿no? De lo llamativo de que había un móvil por ahí cerca, y sin embargo, estas personas que actuaron, bueno, causaron este desmán allí en el municipio de la ciudad de La Quiaca. Bueno, esto pasó en la mañana de hoy y bueno, queríamos conocer un poco más detalles de este ataque entonces que ha sufrido el municipio de la ciudad.